casa, 15 años vas a cumplir. Sabes si tu amor y yo me voy a morir. Como me mata tu mirada, tan suave como una brisa. Ay, ¿qué te puedo yo decir? Nena, quiero todo tu amor para mí. Pequeña, pequeña quinceañera, sabes sin tu amor yo me voy a morir. Pequeña, pequeña quinceañera, sabes sin tu amor yo me voy a morir. Pequeña, pequeña quinceañera, sabes sin tu amor yo me voy a morir. Pequeña, pequeña quinceañera, sabes sin tu amor yo me voy a morir. Sabes sin tu amor yo me voy a morir. Pequeña, pequeña quinceañera.